Gracias, presidente. Muy buenas tardes para cada uno de los honorables concejales, al secretario del consejo, al asesor, a nuestro personero electo, un cordial saludo a todos y cada una de las personas que se encuentran en las barras, también saludarlos de manera especial. Agradecerle de manera cordial la invitación que me extendieran para participar el día de hoy en la instalación del primer periodo de sesiones ordinario del Consejo Municipal. Para mí es muy grato estar acá presente, es muy grato también estar con ustedes acá presentándoles un pequeño informe de lo que hasta ahora hemos venido encontrando en la administración, en desarrollo del proceso de empalme que venimos nosotros ejecutando, y asimismo presentarle un pequeño informe de lo que hemos podido adelantar en estos 31 días que han pasado del ejercicio administrativo con el que arrancamos nosotros desde este año. En primer lugar, contarles que en cuanto al empalme venimos nosotros ya consolidando en materia financiera los datos como tal de los recursos que dejaron comprometidos en reservas, en cuentas por pagar, que constituyen un déficit de cerca de 1.200 millones de pesos, que obviamente van a entrar a disminuir las posibilidades de inversión que esta administración tiene en este año, que ese déficit obviamente también es la muestra fehaciente de un manejo no adecuado de los recursos en la administración anterior, y que, como les cuento, me va a corresponder o nos corresponde a esta administración de manera responsable asumir esos recursos que quedaron presupuestados, comprometidos, pero no encaja, y que nos corresponde buscar los recursos de parte de esta administración para poder cancelarlos. Asimismo, ustedes han tenido la oportunidad a lo largo del municipio de recorrer algunas obras que están con algunas dificultades, como la del centro de ayudas, la de la misma unidad deportiva, que son obras que quedaron inconclusas, contratadas desde la administración anterior. La contratación que se hizo en las Orquídeas también es una obra que está suspendida a esta fecha, y que estamos buscando la posibilidad obviamente de reiniciarla para culminar con la inversión de parte de esos recursos que se consiguieron a través del DPS. Asimismo, contarle que encontramos una administración con cerca de 72 funcionarios servidores públicos, de los cuales 10 son de libre nombramiento y remoción, 13 de carrera administrativa, y el restante, cerca de 40, son personas que están en provisionalidad de un proceso de reorganización que surtió la administración anterior y que a la fecha están ahí vinculados a través de esos nombramientos en provisionalidad. También contarles pues que ya recibimos de parte del alcalde anterior, el lunes pasado recibimos por fuera de términos, pero lo recibimos, el informe de gestión de acuerdo a la ley 951, que estamos ya nosotros en el transcurso de los 30 días que tenemos para la revisión de ese informe de gestión, para hacer las salvedades del caso en cada una de las materias, financiera, presupuestal, administrativa, contractual, y que estamos haciendo uso de manera detallada de ese término para revisar el informe presentado por el alcalde, y también obviamente dejar las constancias y los informes a las entes de control respectivos en caso de ser necesario. También contarles que de parte de nuestra administración pues hemos iniciado ya labores en materia de educación. De una parte, con los rectores hemos reunido ya nos hemos reunido cerca de 3 veces coordinando todo lo que era el inicio del año escolar. La semana pasada estuvimos liderando un proceso de bienvenida en cada una de nuestras instituciones educativas. Arrancamos en la Jorge Eliezer Gaitán el día martes, después estuvimos en la Manuela Maña el miércoles, el jueves estuvimos en la institución La Paz, y el viernes finalizamos con nuestras instituciones de La Vereda, donde les dimos una bienvenida a nuestros niños al año escolar. Estamos también ya coordinando un inicio de actividades porque estamos muy preocupados, como lo está también el secretario de Educación del departamento, el doctor Jairo Cardona, quien nos llamó la atención también en Flandes, porque tenemos un bajo número de matrículas, lo que significa también un bajo número de recursos para invertirle a nuestras instituciones. Luego lo que vamos a hacer es desplegar todo un trabajo de campo, buscar a los niños que no han sido matriculados y obviamente irnos barrio por barrio a rescatar esos niños que se están quedando desescolarizados y que los necesitamos en cada una de las instituciones educativas. Estamos e hicimos ya un diagnóstico en campo de cada una de las instituciones educativas. Lo que encontramos no es nada satisfactorio. Baterías sanitarias totalmente dañadas, la ventilación de algunas instituciones educativas no es adecuada para que nuestros niños y jóvenes estén recibiendo educación, y con ese diagnóstico vamos a priorizar recursos para hacer una inversión importante este año, de tal forma que al menos el ambiente escolar en cuanto a la infraestructura sea adecuado para nuestros niños y jóvenes y puedan recibir de parte de los educadores pues toda esa transmisión de conocimientos que necesitan nuestros niños y jóvenes. Estamos también nosotros ya consolidando, gracias a que se apropiaron en el presupuesto unos recursos para la adquisición de los kits escolares. En estas actividades que le contaba la semana anterior, hicimos entrega de un cuaderno y un esfero que fueron donados por una fundación. Ese no era el kit escolar que nosotros nos comprometimos a entregar. Estamos nosotros ya acabando con la etapa de planeación de la contratación como tal, finalizando la etapa de planeación de la contratación de los kits escolares, como fue el compromiso de parte de nuestra administración, y también para la entrega de los uniformes a los niños. Estábamos a la espera de la consolidación del número de matriculados, que como les cuento, estamos muy preocupados y vamos a tomar medidas, y en eso también llamo la atención de parte de ustedes para que a través de las comunidades que ustedes lideran hagan la revisión, para que les cuenten que estamos nosotros con las instituciones educativas con cupos para que puedan matricular a sus niños en cada una de ellas y que podamos de esa forma incrementar ese número de matriculados. Recuerdo yo que sobre el año 2011 terminamos con cerca de 5.000 niños y niñas matriculados y recibimos desafortunadamente con un número cercano a los 3.500. Luego ha habido una disminución considerable de los niños y niñas que están en nuestras instituciones educativas, lo que lleva como consecuencia obviamente la desvinculación de muchos de los docentes que están en planta y a su vez obviamente el que no lleguen los recursos de gratuidad en la educación a las instituciones para que puedan ser invertidos en infraestructura, en la adecuación de los espacios y también obviamente la disminución de los recursos que nos asignan a través del Sistema General de Participaciones para que podamos nosotros hacer inversión también. También en materia de educación, surtimos el proceso de convocatoria conforme lo establece el Acuerdo 01 del año anterior, en lo que refiere a los estímulos educativos para las instituciones de educación superior que tienen convenio con nuestro municipio. Encontramos que tienen convenio con nuestro municipio el IFIT, la Universidad Cooperativa, la Cundinamarca, y surtimos toda una etapa de una convocatoria pública. Inclusive en la reunión que hicimos en el Centro de Ayudas invitamos cordialmente a la personera que nos acompañó hasta la semana anterior, ella participó de esa convocatoria, donde le contamos a cada uno de los aspirantes a los estímulos cada uno de los requisitos establecidos en el acuerdo municipal. Encontramos que el año anterior se dieron apoyos en un número de 25 más o menos o aproximadamente personas, la mayor parte de la Universidad Cooperativa, y hoy después de ese proceso que hemos surtido transparente, abierto, donde le contamos a la ciudadanía y a los aspirantes a esos subsidios acerca de los requisitos y el proceso que se iba a surtir, la semana anterior sobre el viernes después de que el comité se reuniera, el comité municipal que fue designado por parte del acuerdo municipal que lo conforman la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno, se han decidido entregar cerca de 270 estímulos educativos, la mayor parte entregados al IFIT y también hay estímulos para que ingresen a estudiar nuevos estudiantes a la Universidad Cooperativa, a la Universidad Cundinamarca y a Fundes. Eso nos compromete recursos cercanos a los 90 millones de pesos para este año, y pues como les cuento, pasamos de beneficiar a 25 personas aproximadamente a beneficiar este año a cerca de 270 personas. Nuestra intención era esa, ampliar la cobertura, que el IFIT nuevamente, que es la universidad que tiene la posibilidad de venir a dictar las clases acá en Flandes, pues nuevamente tuviera un gran número de flamencos estudiando, de personas interesadas en continuar con su educación superior, y pues lo estamos logrando aplicando esa convocatoria, como les cuento. Desafortunadamente, se los cuento acá de manera transparente y abierta, muchos de los que venían beneficiados no podían continuar con el estímulo, porque al analizar cada uno de los requisitos establecidos, había un requisito relacionado con unas horas sociales que tenían que prestar al municipio, y en la mayoría no se cumplieron, por lo que hemos tomado la decisión que esos nuevos beneficiarios que están ahora pues siendo apoyados por la administración, se les va a abrir una carpeta a cada uno de ellos, se va a establecer un compromiso y un seguimiento que se les va a realizar a cada uno de ellos, para que si son apoyados por el municipio también reviertan ese apoyo al municipio a través de esas horas sociales que tienen que hacer durante este semestre, y de esa forma puedan obviamente continuar con los estímulos y el municipio pueda recibir ese apoyo, que me imagino que fue esa con la intención que ustedes aprobaron, o este consejo mejor aprobó el año pasado ese acuerdo a través de ese, del cual se reglamentó la entrega de los estímulos educativos para las universidades. Eso en materia de educación. En materia también obviamente de gestiones que venimos nosotros a recibir, tengo acá en mis manos y quise traerlo para pues contárselo de primera mano y que ustedes también tomen medidas en cada uno de sus trabajos ante las gestiones que puedan hacer en la parte política, ante sus senadores, representantes a la Cámara. Cor Magdalena nos dirigió un oficio que fue recibido la semana pasada, a través de la cual nos dice que, revisado el proyecto de la construcción de un muro de contención en el sector de la carrera segunda, calles 11 y 12, que es el problema de la erosión de la carrera segunda, que revisado ese proyecto, el mismo no cumple con la totalidad de los requerimientos exigidos. Y nos anexan el acta, obviamente, de la revisión, donde están establecidos qué requisitos no se han cumplido del proyecto como tal. Esto pues en contradicción a lo que advertía el alcalde saliente en su última semana, que ya estaba el proyecto viabilizado, que cumplía técnicamente y que nada más faltaba de la buena voluntad del suscrito para que fuera y firmara el convenio y me desembolsaran los 3,000 millones de pesos que según él ya estaban listos para arrancar con la obra de la carrera segunda. Pues desafortunadamente es otra la realidad, como les tengo acá la evidencia. Estoy dispuesto a darles copia del oficio para que, como les cuento, pues no lloremos sobre lo, o reguemos leche sobre lo derramado, sino que partamos de esta realidad para comenzar a trabajar de manera unida y podamos nosotros de alguna forma y de una buena vez por todas arrancar verdaderamente con una gestión que concluya en lo que queremos todos, y yo estoy seguro que es la intención de todos, y es ver esa carrera segunda con una buena obra y que por fin se recupere y se sirva de atractivo de pronto para el turismo, para nuevamente el ingreso a lo que es los restaurantes del sector de debajo del puente férreo. Luego, esta es una realidad que me encuentro y que quería contárselas, que no la quiero utilizar como excusa, sino que la quería contar de manera transparente para que ustedes me ayudaran en la gestión. Ya yo la semana pasada estuve en Cor Magdalena, esta misma semana vuelvo para que me concreten cada uno de los requisitos que están establecidos y que supuestamente Cor Magdalena no cumple el proyecto, para de esa forma ir avanzando y también ir buscando obviamente los recursos que necesitamos para ejecutar esa obra que cuesta cerca de 3.300 millones de pesos. Con el gobernador también ya estamos nosotros elaborando el proyecto, porque hay una contrapartida que debe poner el municipio del 10% del valor del proyecto, cerca de 300 millones de pesos, que el gobernador está con toda la intención y muy comprometido para apoyarnos con esa gestión. Contarle también del inicio pues de nuestra gestión, con las festividades que se realizaron en nuestro municipio. Gracias a Dios contamos con el apoyo decidido de la Policía Nacional, del Ejército. Durante las actividades no hubo o no se presentaron hechos pues que lamentar. Gracias a Dios, sobre todo gracias a que la ciudadanía se comportó, con cultura asumió cada uno de los eventos públicos, y yo creo que a eso hay que resaltarlo. La gente estuvo comportándose en cada uno de los actos públicos que se hicieron y se dio un normal desarrollo de las festividades en cada uno de los eventos culturales y musicales que llevamos a cabo. Estamos viviendo en este momento, ustedes lo han visto, me imagino que a nivel nacional, hoy veían las noticias como Bogotá está llegando a un clima histórico de 25 grados centígrados. En Flandes, digamos, no es la excepción. Estamos nosotros, ustedes ven el Río Grande de la Magdalena, el problema que tiene de sequía, y eso nos conllevó también en los primeros días a pues también no contar con ese líquido precioso en algunos barrios, en algunos conjuntos, y obviamente también en un sector de las veredas como la vereda Topacio. Ya junto con el gerente, pues además de tomar medidas como el alquiler de carro tanques para esa época en que no tuvimos ese fluido, no tuvimos el agua, pues también él adoptó unas medidas que, como ustedes pueden dar cuenta, a la fecha tenemos y contamos con agua. El gran apoyo de parte de bomberos fue fundamental, del capitán Félix, que estuvo liderando el proceso, siempre presto a cualquier emergencia. También nos ha prestado el apoyo en algunos problemas que hemos tenido de incendios forestales. Ya sostuvimos una reunión no solo con la Secretaría de Gestión del Medio Ambiente del departamento, sino también con el ministro del Medio Ambiente. La semana pasada estuvimos reunidos con el gobernador, el ministro del Medio Ambiente, y quedaron de darnos unos apoyos para poder solventar, porque el problema no tiende a desaparecer. El problema del fenómeno del Niño al parecer va a estar presente por cerca de 2 meses más, y tiende a endurecerse el problema, es decir, tiende a hacer más calor y a que suframos pues por el tema de la sequía del río mucho más. Entonces estamos nosotros ya adoptando medidas junto con la empresa de servicios de agua Espuflan para que podamos nosotros hacer frente a ese problema, pero también necesitamos de la cultura ciudadana. Vamos a adoptar una política de comunicación referente al tema del ahorro del agua, del cuidado del medio ambiente, porque es necesario que tomemos conciencia, porque lo que estamos viviendo pues no queremos que lo vivan nuestros hijos y nuestros descendientes, sino que por el contrario comencemos a recuperar este medio ambiente y a recuperar nuestro planeta para que podamos contar con él y que nuestros hijos lo puedan disfrutar. Problemas también, obviamente, como les contaba, relacionados con los incendios forestales que se están presentando, que han sido atendidos, gracias a Dios, por el cuerpo voluntario de bomberos que tenemos y que siempre ha estado presto a ayudarnos. También contarles que estamos ya iniciando el proceso de nuestro plan de desarrollo municipal, y aquí me quiero detener para hacerles una cordial invitación. Ya se radicó el día de hoy acá una invitación a cada uno de ustedes, honorables concejales, para que nos acompañen al desarrollo de las reuniones del plan de desarrollo. Lo hemos querido hacer de esa forma, como les cuento, reuniones en cada uno de los barrios, también reunión por sectores y obviamente con amplia participación de la ciudadanía, y es, digamos, un espacio propicio para que ustedes, como servidores públicos, como representantes de esa comunidad que los eligió, nos acompañen y nos ayuden a consolidar un plan de desarrollo que no venga con las perlas que encontró acá Walter hace 4 años, que decía que el río, ¿cuál era el río que circundaba? Río Bogotá atravesaba Flandes y que Flandes limitaba con Anapoima y Apulo, sino que sea un plan de desarrollo construido con la participación decidida de la comunidad, que también tengamos la participación decidida de ustedes, donde nos aporten las líneas, las diferentes líneas y sectores que nosotros queremos liderar, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en esas diferentes líneas que ustedes nos aporten, obviamente en las mesas de trabajo que vamos a desarrollar, pues nos aporten ideas y nos aporten liderazgo importante para poder sacarlo adelante, y que de esa misma forma la discusión que se lidere acá en esta Casa de la Democracia pues sea más llevadera y pues con mucho más frutos, porque ustedes ya van a conocer el proceso de formación de ese insumo que nos va a permitir a nosotros como administración en estos 4 años liderar un proceso de transformación en todos los órdenes en nuestro municipio. Por eso hemos cursado esta invitación y se las reitero hoy acá presentes para que nos acompañen. Arrancamos el día de hoy precisamente, terminó pues la reunión acá con ustedes y me voy para el barrio San Luis, donde vamos a comenzar las mesas de trabajo. Son cerca de 12 mesas donde cada ciudadano va a poder elegir en qué mesa quiere participar: seguridad, convivencia ciudadana, en el tema presupuestal y financiero, en el tema de desarrollo e infraestructura. Esas 12 mesas están dispuestas ahí en cada reunión para que podamos nosotros captar de parte de la ciudadanía cada uno de sus aportes y de la visión que tiene como flamenco para el desarrollo de nuestro municipio. Este año nos espera grandes retos, arrancando con este del plan de desarrollo. También nos espera el gran reto de la revisión que hay que hacer del esquema de ordenamiento territorial por norma, por ley, hay que hacerla este año. Ya estamos nosotros avanzando, pues obviamente necesitamos ahí de unos expertos que vengan a asesorarnos, que compartan con nosotros la visión del desarrollo de nuestro municipio y que permita también en unas mesas participativas pues adelantar un proceso de concertación también, no solo con ustedes sino también con la parte ambiental, para que podamos hacer esa revisión y sacarlo con buenos resultados. Vengo desarrollando, y también aprovecho este espacio para invitarlos, vengo desarrollando cada semana un encuentro comunitario en los barrios y en las veredas. El sábado pasado estuve en la vereda Colegio junto con la Policía Nacional, los servidores públicos del municipio. Venimos escuchando a la ciudadanía, ya estuvimos en el barrio Obrero del Lirio, la segunda semana fuimos al barrio Las Quintas, la tercera semana estuvimos en el barrio Libertador y el sábado pasado estuvimos toda la mañana en la vereda Colegio, en la escuela ahí de la vereda Colegio, escuchando a la ciudadanía. Y durante de aquí en adelante todas las semanas vamos a estar en un barrio y quedan ustedes cordialmente invitados para que podamos nosotros con la ciudadanía de cara a ellos pues liderar procesos de participación acá mismo en el consejo. Si ustedes tienen a bien en estas sesiones, yo entiendo que ahí acá hay un acuerdo aprobado por el consejo municipal a través del cual se reglamenta la participación de los ciudadanos y que podamos nosotros utilizar ese espacio para que el plan de desarrollo también ustedes tomen y participen del mismo, en la construcción del mismo, y que sea liderado por ustedes. Nosotros estaríamos dispuestos como administración a estar acá presentes en ese cabildo abierto que ustedes realicen y que podamos desarrollarlo sectorialmente para el tema del plan de desarrollo, si así se pudiera y ustedes lo tuvieran a bien. Así estamos dispuestos a venir acá a acompañarlos en ese proceso. Nada más me queda agradecerles por la invitación. He radicado el día de hoy un proyecto de acuerdo para el estudio y el análisis de parte de ustedes. Ese proyecto de acuerdo va dirigido a la reglamentación como debe ser de las facultades de contratación. La ley 1551 de 2012 modificó la ley 136 de 1994 y estableció los casos excepcionales en los que el alcalde debe solicitarle al Consejo Municipal la facultad para contratar, casos como los empréstitos, la compraventa de bienes inmuebles y otros casos más que de manera detallada la ley 1551 estableció. Yo creo que debemos arrancar y los invito a que hagan el análisis juicioso y detallado de ese proyecto de acuerdo que les presenté, para que tengamos esa herramienta ya de aquí hacia adelante todos los alcaldes y los consejos, para que puedan desarrollar esas facultades en buena forma de acuerdo a lo establecido por la ley y la Constitución. Como les cuento, no me queda más sino agradecerles, invitarlos a que participen de manera activa en nuestro plan de desarrollo, en la conformación, en la estructuración y en la concepción de ese plan de desarrollo que, como les decía, va a ser el insumo fundamental a través del cual vamos nosotros a trabajar en estos 4 años para poder transformar este municipio que tanto lo necesita. Invitación especial a todos ustedes a las mesas de trabajo. Les agradezco nuevamente por la cordial invitación y acá estaremos a darle una bienvenida especial al personero electo de nuestro municipio. Bienvenido a esta tierra hermosa. Acá estaremos dispuestos para que usted, al doctor Edwin Gonzalo Vaquero. Mi doctor, bienvenido, somos colegas y pues se lo merece, porque es un proceso transparente. Yo creo que ustedes dan cuenta de eso totalmente, yo mismo también. Por lo menos el proceso surtido por la SAP, esa convocatoria pública, damos cuenta de que la transparencia, que fue el objetivo de esa modificación que se surtió en la ley para que esta elección se blindara de esa forma, en esta ocasión fue lo que brilló, y por eso lo felicito. Yo, que he participado en convocatorias públicas para la selección de cargos públicos, pues lo felicito, porque sé que es un proceso donde uno debe estar preparado, dispuesto y listo para que lo evalúen, para someterse a esa evaluación, y se lo ganó usted con el merecimiento del caso. Y pues no me queda más sino darle la bienvenida. Acá estamos dispuestos a trabajar, a que usted obviamente dentro del ámbito de nuestras competencias y dentro de la posibilidad de colaboración que entre las autoridades públicas la misma Constitución establece, lo hagamos. La administración está dispuesta a eso, para que sus labores y el cumplimiento de sus funciones se lleven a buen término, y que podamos nosotros liderar todo un proceso de transparencia, y que usted nos acompañe obviamente desde sus funciones en ese sentido. Les agradezco por la oportunidad. En la administración están las puertas abiertas, estamos dispuestos a servirles con mucho gusto, porque como me comprometí en campaña y como lo venimos haciendo, para mí lo más importante es el contacto directo con los ciudadanos, el estar hablando con ellos. Por eso, como les cuento, estamos en los barrios cada semana, en las veredas, y queremos que obviamente ese contacto directo con ustedes se mantenga, se preserve, y podamos nosotros de esa forma sacar adelante los objetivos comunes que tengamos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ah, bueno, me disculpan, pero no, la falta de... De esa forma, entonces, dejo instaladas las sesiones ordinarias del Consejo Municipal para el primer periodo de sesiones del mes de febrero del año 2016. Muchos éxitos en este mes y que Dios los bendiga.